Bueno, faltan 11 minutos para las 7 de la mañana. Les decíamos en los titulares que los trabajadores de nucleados en la Federación ANCAP, concretamente los que trabajan en la tablada, realizaron un paro ayer de tarde, no despacharon combustible en defensa de los aeropuertos de Laguna del Sauce y Carrasco, los quieren en manos estatales. La medida fue tomada entre las 4 de la tarde y las 20 horas. Los trabajadores no despacharon combustible en la planta debido a negociaciones que se habían trancado con la empresa, según el vicepresidente de la Federación ANCAP, Rodrigo Arada. Estamos precisamente en contacto con Rodrigo. Buen día, Rodrigo, bienvenido. Buen día, un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, Rodrigo, contanos qué fue lo que pasó ayer y cómo terminó la cosa o cómo seguirá. Bien, primero contextualizar un poco por qué se dan las medidas que no arrancaron ayer, sino que vienen ya hace un par de semanas, y que bueno, que ayer puntualmente tuvo que ver con la afectación del despacho de combustibles en tablada. Uh-huh. Hace ya un tiempo la administración definió que quiere privatizar las plantas de aerocombustibles, tanto de Carrasco como Laguna del Sauce, lo cual nosotros obviamente estamos en contra ideológicamente como Federación ANCAP, y que bueno, que entendemos que el pueblo en el 2003 fue bien claro que quiere las empresas públicas estatales. Nosotros en ese marco tuvimos una serie de movilizaciones que generaron algunas reuniones bipartitas con el Ministerio de Trabajo y el directorio, y en las cuales ANCAP lo que nos planteó fue que quería privatizarlas por un tema de costos, que las plantas. Primero, pues, estábamos hablando prácticamente de Laguna del Sauce. Ahí los trabajadores generamos una propuesta para presentar a la administración que tenía que ver con una reorganización del trabajo y que generó que parte de los déficits que la administración le aduce que es el porqué de privatizar la planta se redujeran prácticamente que al 50%. Estamos hablando que es una planta, Laguna del Sauce, que opera básicamente en temporada, pues prácticamente el año tiene poco uso. Pese a todo esto, igualmente la administración siguió firme con querer privatizarla, y los trabajadores nuevamente, fruto de la lucha, generamos otras reuniones, en las cuales presentamos 4 o 5 escenarios a la administración, con más organización del trabajo, con cambios en el sistema de vigilancia, con realización por parte de los trabajadores de algún tenimiento liviano para que no tuviera que contratarse hacia afuera, y eso generó que la excusa que tenía el directorio, que era económica, quedara sin efecto. Ahí lo que nos planteó la administración, que bueno, que estaban dispuestos a negociar, pero se hacían un paquete con las dos plantas, tanto Carrasco como con Laguna, lo cual el sindicato está de acuerdo en poder reorganizar ambas plantas, pero en contrapartida lo que planteamos los trabajadores es que en la medida que disputamos y organizamos ambas plantas, la administración nos tiene que garantizar de que van a quedar en manos estatales, y no que hagamos todo este trabajo y que después al final nos digan, está bien, pero las vamos a privatizar igual. Y ahí es donde quedó trancada la negociación. La administración nos planteó que no nos podía contestar ni garantizar eso ahora, pese a que en la reunión fueron las máximas jerarquías, estaba el presidente del directorio, Stipanisí, Charamelo, trabajó al gerente general, pero bueno, igualmente nos plantearon que no podían garantizar. Eso generó que el sindicato asociara que bueno, que no se está obrando de buena fe, y nosotros veníamos con una cláusula de paz que mientras negociábamos, tanto la administración no innovaba en esas áreas como nosotros no planteábamos ninguna medida que tuviera que ver con ambas plantas. No, el directorio planteó que no iba a innovar, pero nosotros ya le planteamos al directorio que bueno, que nosotros cláusula de paz no, porque entendemos que esto es lo que se está haciendo, simplemente es dilatar para que se pase la temporada y después aplicar una decisión que entendemos que ya está tomada. En ese marco es que se viene realizando una serie de medidas que todos los días van variando, que arrancó con corte de la cestra y no cambio de turno en las plantas de Minas y Paysandú, que siguió con algún paro el edificio central, algún paro ya entablada, y que en el día de ayer tuvo el corte de suministro de Jetta 1 y Aviación 100, que sale la teja a las plantas de aerocombustible, como también un paro con asamblea de 16 a 20 entablada. y esa es un poco la situación que estamos al día de hoy. ¿Y cuándo siguen las negociaciones, Rodrigo? En el día de hoy, bueno, fruto también de lo que se dio en el día de ayer, pues bueno, ayer fue un día medio complejo porque también se justo bajaban los combustibles y eso generó que los estacioneros días antes no fueran a surtirse para eso de tratar de ganar el 100%, y ayer capaz que se pudo haber generado un desabastecimiento, y bueno, se generó un poquito ahí de alarma pública, y eso generó también que, bueno, que el directorio nos estuviera llamando, y hoy vamos a estar teniendo reunión a las 11 de la mañana. ¿Ya va a tener que tomar una decisión ahí el directorio? Porque si estaba el presidente Stepanicic y no podía resolver, ¿es que le va a preguntar al ministro de Industria o al presidente? ¿A quién más tiene para consultar? Sí. Nosotros calculamos que es una decisión que ya está tomada, que obviamente no la quieren aplicar ahora por el tema de la temporada, y que bueno, la idea es dilatarla lo más que se pueda. Nosotros a la reunión de hoy, como a la anterior, entendemos que tiene que estar esa determinación de que se van a mantener en la órbita estatal sobre la base de reorganizar, como ellos plantean, para que no genere déficit ni nada, pero se tiene que mantener en la órbita estatal. Y esa es la respuesta que nosotros te destraba el conflicto. Perfecto, Rodrigo. Nos quedamos aguardando entonces la reunión de hoy a ver qué pasos se van a dar. ¿Y cómo va a seguir? ¿Ustedes están dispuestos a llegar hasta dónde, Rodrigo? Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Inclusive en el día de hoy seguimos con medidas, pero ahorita sigue cortado el suministro de Z1 y aviación 100 a las plantas de combustible. Y bueno, vamos a ir monitoreando el conflicto, pero esto vamos a ir hasta el final. Esta es una decisión que tiene tomada el sindicato en torno a todas las unidades productivas que tiene ANCAP, estoy pensando también en la planta del cemento Portland. Sí, tenemos, el directorio nos ha abierto bastantes frentes de batalla, hoy estamos ahora puntualmente con lo que tiene que ver con las plantas de biocombustible, sí. Pero estamos dando otra batalla que son la parte de la cementera, y que el directorio también ha ido avanzando y venimos batallando y resistiendo, y vamos a seguir así. Perfecto. Rodrigo Arada, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, y bueno, estamos atentos al mediodía de hoy entonces. Bueno, gracias a ustedes, estamos en contacto. Hasta luego.